alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Te voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busque olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Te voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busque olvido. Otra vez volveré a ser el errante trovador que me busca del amor, del amor de una mujer. Se perdió el cielo aquí azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Quisiera que volvieran los días tan felices y esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera y pura fantasía. Los días que se fueron jamás han de volver. Por eso es que muy triste voy siempre delirando, soñando con la infancia que nunca más vendrá. Felices los que tienen el calor de una casita, dichos son los que viven siempre al lado de sus viejos. A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie a quien contar mis penas y mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo. Con ella las tristezas mi alma suele disipar. Porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona. Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin. Dichos son los que viven siempre al lado de sus viejos. A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie a quien contar mis penas y mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo. Con ella las tristezas mi alma suele disipar. Porque ella es noble y buena, la que nunca me abandona. Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin. ¿Sabe quién transmite? es Radio AQP, la mejor música para usted. Chachamita, que sí, compadre. Que vive esa jarana, compadre. Echa, oye, echa, echa, echa, echa. Buena laya de paisana. Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, señor, yo no sé qué hacer. Buena laya de China que Dios le ha dado a mi vida, buena laya de China que Dios le ha dado a mi vida. Señora, mire a su hija caprichosa, qué cosa le sucede, no quiere que me vaya ni me quede, China tan mañosa. Señora, mire a su hija caprichosa, qué cosa le sucede, no quiere que me vaya ni me quede, China tan mañosa. Mire, usted me llamó y se fue. Un momento, Chanita, ahora sí que estoy contento, qué buena vida me paso. Mi mujer con su marido, mis hijos con su padrastro, compadre. ¡Ja, ja! China que Dios le ha dado a mi vida, buena laya de China que Dios le ha dado a mi vida. Señora, mire a su hija caprichosa, qué cosa le sucede, no quiere que me vaya ni me quede, China tan mañosa. Señora, mire a su hija caprichosa, qué cosa le sucede, no quiere que me vaya ni me quede, China tan mañosa. Mire, usted me llamó y se fue.

de luna o de sol, que le recoge cantando por si te puedo alcanzar. Fila estampa, caballero, quien te pudiera alcanzar. Fila estampa, caballero, caballero de fila estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, más sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero, el pantalón de luz se da, se da, da, da, da, da. De tristeza, este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer grabó una historia por amor. Hoy solo me queda el recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste, Hilda, tú mi tentación. Hilda, tú la que dejaste en mi ser honda desesperación. Con sinceridad vive esta canción, llena de rencor, de angustia mortal. Ya no pienses más en el que te amó. He correspondido a tu mal, ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Esta canción llena de rencor, de angustia mortal. Ya no pienses más en el que te amó. He correspondido a tu maldad, ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Hizo sombra y nació el indio, la cuna se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Hay en montaña, hoy solo escombro, hierve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez compañía y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez compañía y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. La luz se hizo sombra y nació el indio, la puna se hizo hombre. Y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo escombro, cierre mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Ese calor que ayer me diste, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en qué creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo andar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú. Ser mi vida sin tu amor, sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste tú, ¿y en quién creer? ¿Ya para qué empezar de nuevo andar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda

y del amor vivido que me queda. Si tú me dejas no me queda nada. Si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer. Fuiste para mí un pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré, y en este dolor yo no sé qué haré. Esa fiera que es el hombre en el despecho, quizá despierte mi por el mal que me has hecho. Pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa. Pero vete ya o me cegaré, y en este dolor yo no sé qué haré. Esa piedra que es el hombre en el despecho, quizá despierte mi por el mal que me has hecho. Pero no pierdes fulgor ni te dejan de querer. Mi orgullo cholo y mi voz, falsecito del ayer. Que no hay criollo cantor, ni poema hecho mujer, que no rime con tu amor, falsecito del ayer. Y eterno será tu verso, pero vanísimo tu ser. Porque ni al bueno y gentil, falsecito del ayer. Que no hay criollo cantor, ni poema hecho mujer. Que no rime con tu amor, valsecito del ayer. Y eterno será tu verso, pero vanísimo tu ser. Porque ni el bueno y gentil, valsecito del ayer. Chachavita, así compadre. Poema hecho mujer, que no rime con tu amor, valsecito del ayer. Y eternos serán tus versos, pero vanísimo tu ser. Porque ni al bueno y gentil, valsecito del ayer. Que no hay criollo cantor, ni poema hecho mujer, que no rime con tu amor, valsecito del ayer. Y eternos serán tus versos, pero vanísimo tu ser. Porque ni al bueno y gentil, valsecito del ayer. Genial, bueno y gentil, valsecito del ayer.